llegando de otra campana. Otra cosa, olvidemos los momentos de eso. Y sano era, dejamos por ellos a diario. Me hicieron ser como eres, me hicieron ser como soy. Respeto nuestra diferencia, lo reto por